énfasis del encanto, la mirada cautivante y seductora. Finalmente una aura casi hipnótica, mística, así eres tú. Así te encontré, como por suerte. Como amuleto, y hoy te apareces como fantasma, resistiéndote al olvido. Eres la poción.